La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Entramos en la tercera hora de programa. Os lo anticipamos, para muchos será una hora polémica, porque el tema principal que tenemos preparado y que recuperamos esta madrugada tiene que ver con la historia negra de los papas, de los pontífices de Roma. Hay a lo largo de la historia algunos de estos personajes que han tenido unos comportamientos bastante sospechosos, bastante incoherentes y contrarios en teoría a lo que sería el mensaje que deberían transmitir. Fue una investigación que nos presentó en este programa el estudioso, periodista, historiador Javier García Blanco, autor de un libro sobre el asunto, Historia Negra de los Papas. El Papa actual, Benedicto XVI, el último de una larguísima serie. No decimos que este último sea polémico o no polémico, solo el tiempo lo determinará, pero lo cierto es que a lo largo de la historia ha habido algunos de AUPA. Pues bueno, sobre ellos os hablará Javier García Blanco en los próximos minutos. Una hora a lo largo de la cual también tendremos respuestas a vuestros correos electrónicos y recuperaremos una nueva entrega de los Enigmas Literarios Paul Gogne con Jesús Callejo, como todos los sábados y domingos de este mes, durante el mes de agosto, en La Rosa de los Vientos, recuperamos esos enigmas literarios y también algunas otras cosas, pero de momento, como os acabamos de anticipar, nos vamos hasta el Vaticano, vamos a hablar de sus rincones más prohibidos. Desde hace 2000 años son 265 los sumos pontífices que han ocupado el trono de San Pedro. Sin embargo, no todos ellos han sido un ejemplo de lo que teóricamente representaban. Entre ellos, los ha habido que profanaron los cadáveres de sus predecesores. Otros asesinaron a sus rivales. No pocos crearon auténticas intrigas en su lucha por el poder. Muchos incluso cometieron masacres en nombre de Dios. Historia Negra de los Papas, así se titula una obra de reciente aparición que ha sido publicada por la editorial Espejo de Tinta. Su autor es Javier García Blanco. En su introducción, el autor del libro asegura que los papas se vieron atrapados por las mismas ansias de poder y entregados a los mismos apetitos carnales que sus colegas laicos. Una afirmación sin duda atrevida, y como en La Rosa de los Vientos también somos muy atrevidos, hemos invitado a su autor, a Javier García Blanco, redactor de la revista Año Cero, periodista, investigador, escritor y, desde ahora, hereje. Javier García Blanco, muy buenas noches. Hola, Bruno, buenas noches. Javier, algunos pensarán que es un libro herético y, como tal, imagino que más de uno ya te ha calificado. Bueno, pues por el momento no he recibido, que yo sepa, críticas de ese tipo ni calificativos como el de hereje, pero imagino que muchos lectores, sobre todo aquellos más intransigentes y más apegados a la doctrina católica, pues sí me considerarán de esa forma. De todas formas, yo no he pretendido en ningún momento hacer un libro anticlerical ni anticatólico, sino tan solo un libro de historia en el que todos los lectores, católicos o no, pudieran conocer un poquito mejor algunos periodos de la historia de la Iglesia que merecen ser conocidos a fondo, sobre todo para que la propia institución, la propia Iglesia, no repita esos errores cometidos en el pasado. Lo cierto es que, como bien dices, no es un libro en contra de la Iglesia, pero es un libro que es necesario, porque no todos esos 265 pontífices han representado lo que teóricamente deberían haber representado, y los valores universalmente entendidos como positivos y buenos. No sé si hay una cifra. ¿Cuántos de esos 265 podríamos incluir en esta historia negra? Bueno, yo no he hecho una lista. Quizás echando un vistazo al índice del libro podríamos hacernos una idea. Han sido seguro varias decenas y desde luego a mí me llamó la atención a la hora de preparar el libro que son muchos más de los que yo esperaba. Por desgracia para la historia de la institución y para la historia de muchas personas que sufrieron en sus carnes pues todos estos pecados de la Iglesia, son muchos más de los que cabría esperar y desde luego de los que cabría desear. Pero algunos están en el santoral. Sí, se da la circunstancia de que algunos de ellos no solo están en el santoral, han sido beatificados, canonizados, y hoy en día los católicos de todo el mundo los consideran hombres santos, hombres buenos, cuando en realidad cometieron pues, las mayores tropelías. Pero si de historia hablamos y nos remontamos a los orígenes del Vaticano, nos tenemos que remontar a la figura de San Pedro. De hecho, el nombre que recibe ese obispado, el de Roma, es el del sillón de San Pedro y quien ocupa el sillón de San Pedro. Sin embargo, cuando hablamos de este personaje tan importante en la historia del cristianismo y en la historia de la Iglesia Católica, descubrimos que en muchas ocasiones lo que nos ha llegado hasta nosotros 2000 años después no es exactamente lo que ocurrió de verdad. Incluso hay dudas de que realmente estuviera en Roma, de que realmente fuera sepultado allí, de que toda la historia que nos han contado fuera la auténtica. Sí, la verdad es que la figura de San Pedro, a pesar de su importancia, es una de las más desdibujadas de toda la historia del papado, es una de las figuras que menos conocen los historiadores, y lo cierto es que existe muy poca documentación histórica fiable que permita determinar qué partes de su vida son ciertas y qué partes pertenecen a la tradición. Sobre todo, como comentabas tú hace un momento, incluso la estancia, la propia estancia de San Pedro en Roma y su muerte y martirio allí, y luego al final pues su enterramiento, que estaría hoy bajo la Basílica de San Pedro, pertenecen simplemente a la tradición. No hay una sola evidencia histórica y por lo tanto científica que permita afirmar que eso es así. Es simplemente una tradición, una piadosa tradición católica, la que nos hace creer a todos los católicos o a la mayoría de los católicos que esto fue así. Sin embargo, el problema es que no se trata de un papa más, sino del primero. Y si arrancamos con defectos históricos, el asunto es plantearse qué es lo que ocurre después con los siguientes papas, con los sucesores de San Pedro. ¿Tenemos que creernos su historia también o en realidad también esos primeros papas son unas quimeras legendarias? Bueno, en realidad, aplicando términos jurídicos, podríamos decir que existen dudas razonables, más que razonables, para pensar que San Pedro no estuvo en Roma. Y como decía antes, no hay una sola evidencia histórica, no hay documentos de la época fiables que permitan afirmar su presencia allí y, por lo tanto, que exista una sucesión directa entre los distintos papas hasta la actualidad. Otro asunto que es bastante controvertido y que la mayoría de la gente no conoce es que en realidad la figura de los papas no aparece hasta bien entrado el siglo IV, el siglo V de la historia. Entonces podríamos decir que San Pedro no fue el primer papa, puesto que en aquella época no existía la figura del papa. Existía la figura del obispo de Roma, que aún así no aparece de forma temprana en Roma, sí lo hace en otras ciudades ya cristianas como Antioquía, en Jerusalén ya existe la figura del obispo y sin embargo hasta bien entrado el siglo II después de Cristo no existe la figura del obispo en Roma y por lo tanto no podríamos hablar tampoco de la figura del papa y no sería San Pedro el primer papa. Claro, es decir, primero existieron los personajes y siglos después le hemos puesto el nombre y le hemos dado el atributo como papas. También existen los antipapas, es decir, también es un atributo que se da a posteriori, pero que existe también un listado que está incluido dentro de esos 265, ¿no es así? Bueno, se solapa un poco, ¿no? Es un poco curioso cómo a veces la Iglesia Católica tiende a calificar a un pontífice como papa legítimo y a otros, sin embargo, les atribuye el título de antipapa. Generalmente los antipapas son miembros de la Iglesia, aunque no siempre, que se oponen al nombramiento del papa legítimo e intentan auparse al poder por medio de apoyo de obispos o incluso de monarcas. Esto conlleva casi siempre, o conllevó casi siempre, pues un derramamiento de sangre, grandes enfrentamientos. Y lo cierto es que los antipapas aparecen ya en los primeros siglos del cristianismo. Hace tan solo unos meses, tras el fallecimiento de Juan Pablo II, asistimos a cómo se procedía a la elección de un sucesor, al cónclave, que es un acto cargado de misterio. Sin embargo, no siempre han existido cónclaves como el actual para designar a los papas. ¿Cómo ha sido el proceso históricamente para decir tal señor es nombrado por el Espíritu Santo Papa de Roma? Bueno, lo cierto es que la ceremonia del cónclave, tal y como la conocemos hoy, tal y como la vimos hace unos meses tras la muerte de Juan Pablo II, es una cosa muy tardía realmente. O sea, aparece ya a partir del siglo XI, siglo XII, es cuando ya empieza a conformarse un cónclave similar al actual. Hasta ese momento, en los primeros siglos del cristianismo, lo que había era una especie de sufragium, que era un sistema utilizado en las distintas ciudades del Imperio Romano en su principio, cuando ya este desapareció pues, en otras ciudades, y que era una especie de aclamación popular. En estos casos, el pontífice no era elegido por una serie de cardenales, que tampoco esta figura existía en aquel momento, sino por el clero que había en aquel momento, e incluso por el pueblo romano. Era una aclamación que se producía a medias en este sentido. Incluso hay algunos papas en este periodo, que supuestamente, como es el caso del Papa Fabián, que fueron elegidos pontífices por intercesión divina, por un milagro, en este caso porque a este señor se le posó una paloma supuestamente en la cabeza y pues decidieron escogerlo papa. Eso nos puede hacer una idea de la diferencia abismal que hay entre un cónclave actual y los que había en aquella época, y luego también daría mucho para hablar los que se celebraron en el Renacimiento, etcétera, en los que había sumas de dinero que se movían pues para favorecer el nombramiento de uno u otro candidato. O sea, que el Espíritu Santo a veces llevaba un billete verde. Bueno, yo lo que he detectado después de revisar las fuentes históricas es que si hacemos caso a eso que dice la Iglesia de que es el Espíritu Santo el que inspira el nombramiento de un nuevo papa, pues en muchos casos habría que pensar que la paloma del Espíritu Santo estaba de vacaciones en muchas ocasiones, porque a la vista de lo que sucedería después con muchos de ellos, pues resultó totalmente nefasto. Yo he tenido la suerte, conversando contigo, que nos vemos muchos días, de conocer un poquito cómo ha sido tu recorrido a través de la investigación de este asunto y la plasmación en el libro, en esa historia negra de los papas. Y creo que hasta tú mismo, que como historiador te has enfrentado a todo tipo de historias, valga la redundancia, que no eran tal cual nos las han contado, te has quedado muy sorprendido con la parte oscura y la parte que no se cuenta sobre determinados personajes. ¿Hasta qué punto creías que te ibas a encontrar lo que has tenido delante? Bueno, yo hasta que me puse de lleno en la elaboración del libro, pues había oído, yo creo que seguramente, pues como la mayor parte de la gente, las historias sobre la familia Borgia, sobre el Papa Borgia, las historias sobre las cruzadas, esas terribles matanzas favorecidas por la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma, pero no conocía algunos sucesos que demostraban ser, o han demostrado ser después de que los he conocido, mucho más terribles, mucho más llamativos, incluso horripilantes, de lo que esperaba en un momento. En este sentido me ha sorprendido muchísimo todo lo que han hecho algunos santos padres, entre comillas, y lo mucho que se ha molestado la Iglesia en ocultar eso y en desprestigiar algunas fuentes históricas para que eso se conozca poco. Por ejemplo, uno de los personajes que tú citas en el libro y que tiene una historia detrás verdaderamente espeluznante, es Formoso. ¿Quién era este personaje? ¿Qué hizo y por qué está en esta historia negra de los papas? Bueno, en realidad el Papa Formoso aparece en este libro como víctima y como protagonista de, sin duda, la que es una de las historias más macabras y más terroríficas de la historia del pontificado. Este papa gobernó la Iglesia de Roma en el siglo X, que es sin duda el siglo oscuro del pontificado, así lo han calificado los historiadores. Y bueno, pues este buen hombre que hizo lo que pudo mientras estuvo al mando de la Iglesia, en una época convulsa, con numerosos conflictos armados, que había nobles y monarcas intentando hacerse con el poder de los distintos territorios italianos, pues bueno, falleció y tuvo la mala suerte de que, como continuador, tuvo un pontífice que había sido enemigo suyo en vida, que compartía intereses políticos, religiosos y de poder con una familia noble de la época, que también había sido enemiga del Papa Formoso. Y bueno, pues este nuevo papa, que fue Esteban VI, que luego se vería, era una especie de depravado, de psicópata, pues lo que se le ocurrió para enfrentarse a su antecesor, que dado que ya no podía tampoco, claro. Efectivamente, ya no podía castigarlo o enfrentarse a él de forma directa, puesto que había muerto, pues no se le ocurrió otra cosa que desenterrarlo y someter a su cadáver a un terrible juicio que se conoce por los historiadores como Sínodo del Cadáver. O sea, es decir, el hombre sacó al anterior papa de su tumba y, como quería vengarse de él, le sometió a un juicio en cuerpo mortal. Con pocas posibilidades de defenderse, claro. Efectivamente. Esteban VI lo que hizo fue desenterrar al pontífice, al anterior, que llevaba ya 9 meses enterrado, por lo tanto su cuerpo estaba en un estado de descomposición avanzado, tenía todo el cráneo pues a la vista, con partes de carne putrefacta. Una película gore total, exactamente, ¿no? Sí. Una escena del mejor cine gore. Y bueno, pues lo vistió, ordenó que lo vistieran con sus ropas papales, pontificias, y lo sentaron en un trono. Y así comenzó este juicio en el que Esteban VI le acusó de una serie de cosas, pues bueno, con el fin de humillarle. Y evidentemente, como el pobre Formoso ya no tenía opción de defenderse, a pesar de que le colocaron a su lado a un diácono, a un joven que tenía que reprimir, según cuentan las crónicas, las arcadas que le producía el hedor que desprendía el cadáver. Qué barbaridad. Pues efectivamente al final fue condenado, fue declarado culpable, se mutiló su cadáver y los restos se arrojaron al Tíber. Bueno, justicia divina, diría el Papa que le enjuició, porque personajes de estas características en tu libro no solamente encontramos la historia de Formoso, la terrible historia de Formoso. Podríamos citar muchos más. Yo he elegido unos cuantos que me llaman particularmente la atención, aunque sé que la lista es infinita, ¿no? Hasta 265, pero la cifra no queda muy allá. Hablas, por ejemplo, de Sergio III y dices que con él se inicia en el Vaticano la pornocracia. Sí, bueno, ¿qué quieres decir con eso? Este término tan extraño es un término que acuñaron los historiadores de la Iglesia y que en realidad se debe a un clérigo, a un obispo de una localidad italiana que era Liutprand, que era el obispo de Cremona. Este obispo se dedicó en la época a recoger crónicas históricas y prestó especial atención al periodo del papado que le tocó vivir. Y bueno, pues decidió acuñar, después de ver lo que vio, ese periodo histórico como pornocracia, porque en aquel momento de la historia y de la Iglesia no fueron los papas quienes gobernaron los designios de la cristiandad, sino las amantes que tuvieron y bueno, pues concretamente una familia noble de la nobleza romana, comandada por dos mujeres que pusieron y quitaron papas a su gusto después de acostarse con ellas, de tener incluso hijos. ¿Pero estos no hacían voto de castidad? Bueno, supuestamente deberían haber hecho voto de castidad, pero evidentemente, y la historia de la Iglesia tiene numerosos ejemplos, han sido muchos los pontífices que se han saltado esa prohibición. De hecho, tú citas unos cuantos que tuvieron amantes, que tuvieron mujeres, que tuvieron hijos, que tuvieron prácticamente a su disposición toda una tropa de personas, ¿no? Sí, bueno, hay unos cuantos, sobre todo en este periodo oscuro, en este siglo oscuro del papado, que corresponde con el siglo X aproximadamente, unos cuantos. Uno de ellos fue Sergio III, que tuvo como amante a Marocia, que era una de estas nobles romanas, hija de Teodora la Mayor, de quien se dice que también fue amante de otro pontífice, de Juan X. Y hay que tener en cuenta que todos estos pontífices de este periodo eran colocados en el poder por estas mujeres, que eran, como he dicho, nobles romanas, y que gobernaban a su antojo, asesinaban papas, colocaban otros, y siempre, o casi siempre, estos pontífices pasaban por sus camas antes. Otro pontífice interesante, Juan XII, que ya hace más de 1000 años que ocupó el trono de San Pedro, pero da la sensación de que la historia se ha olvidado de quién era realmente. Bueno, este pontífice es sin duda alguna uno de los más curiosos, uno de los más terribles. Yo creo, después de revisar las fuentes históricas, entre ellas las del obispo de Cremona, de Liutprand, que era una especie de niño de papá malcriado que tuvo tanto poder que bueno, pues se dedicó a cumplir sus ansias de poder y a satisfacer sus deseos más depravados, ¿no? Que incluían, pues, por ejemplo, convertir el Palacio Laterano, la antigua residencia papal antes de la que existe en este momento, pues convertirlo en un burdel en el que reunió a las mejores prostitutas de la ciudad para que los nobles romanos pudieran beneficiarse de ellas y él incluido, por supuesto. Bueno, estos personajes, ¿no?, que pulularon por el entorno del Vaticano y que aparecen en tu libro, personajes que se saltaron de esa forma tan peculiar, ¿no?, ese voto de castidad que teóricamente luego promulgaban en sus alocuciones públicas, pero al margen de esta pornocracia que existió dentro del Vaticano en tiempos remotos, hay un aspecto todavía más oscuro, que es la verdadera brutalidad de la que hicieron galas algunos papas. Por ejemplo, imagino que el periodo más siniestro de la historia de los pontífices, o uno de los más siniestros, es el de la época de las cruzadas. Mandaron en nombre de Dios ejecutar a muchos miles de personas. Bueno, en este caso, aquí hay que dejar un poquito claro, en cierto sentido, que a lo mejor no se les puede culpar directamente, puesto que no fueron ellos ejecutores directos como otros papas que hemos comentado ya, porque hay papas, no lo hemos dicho, pero por ejemplo Sergio III, para llegar al poder, asesinó a dos antecesores, a un papa y a un antipapa. Uh-huh. Pero en el caso de los papas que organizaron las cruzadas, no fueron ellos los que cogieron la espada y atravesaron el cuerpo de sus víctimas. Pero perdona, ¿qué era, por qué era tan importante ocupar el trono de San Pedro que incluso a un futuro pontífice para quitarse posibles sustitutos o posibles enemigos en su carrera hacia el trono, decidiera acabar con la vida de sus opositores? ¿Qué tenía de relevante? Bueno, aparte de lo que ya sabemos, pero de terrenal, de relevancia terrenal ese cargo. Pues precisamente eso, que el papado, el pontificado, a partir del siglo VII, VIII sobre todo, pues se convierte en un poder terrenal. Son auténticos monarcas con poder absoluto sobre los estados pontificios y sobre otras naciones, dado que influyen notablemente sobre otros países. Incluso son los únicos que tienen la potestad para coronar a reyes e emperadores, y por tanto poseer el trono de San Pedro es poseer un poder tremendo en aquella época. No solo religioso, que sería lo lógico, sino también político, y por esto es por lo que en ocasiones ellos mismos se convierten en víctimas de ese poder, pero en otras ocasiones son los ejecutores de mucha gente para conseguir alzarse con el trono de San Pedro. De forma indirecta, por ejemplo, como estábamos diciendo, en las cruzadas, uh-huh, en donde tuvieron una responsabilidad muy importante, aunque no fueran los ejecutores físicos y materiales, uh-huh, de tantas miles de personas. Sí, evidentemente, en el caso de las cruzadas es sin duda lo que más ha pasado a la historia, lo que mejor se conoce, puesto que causaron un gran número de víctimas, decenas de miles, cientos de miles de víctimas. En el caso de la primera cruzada, que fue organizada por Urbano II, se tomó Jerusalén con un resultado desastroso, más de 40.000 víctimas, en las que no se distinguió a ancianos, de niños, de mujeres, y en las que se pasó a cuchillo pues a musulmanes y judíos que residían en aquel momento en Jerusalén. Y de esto tuvo mucha parte la culpa Urbano II, no solo porque las organizó, sino también porque arengó a un montón de criminales y de personas de mal vivir de la época a que acudieran a participar en esa cruzada como método para salvar su alma y para obtener el perdón de todos los pecados. Ahora que hablamos en estos tiempos, en pleno siglo XXI, de las ideologías radicales de determinados cultos religiosos, habría que también retroceder al pasado nuestro, de nuestro entorno cristiano, y escuchar lo que decían algunos de estos papas para justificar la muerte de personas que en la mayor parte de los casos eran inocentes, y siempre en nombre de Dios. Pero no solo eso, sino que ahora que tanto está de moda el integrismo islámico, por ejemplo, si echamos la vista atrás y vemos ese periodo de las cruzadas, podemos comprobar que en aquel momento eran mucho más terribles, mucho más despiadados los cristianos que acudían a Tierra Santa a liberar, entre comillas, a esa Tierra Santa, que los musulmanes, porque en ese mismo momento histórico los musulmanes dieron muestras de mucha más piedad y de mucho más perdón que sus contrapartidas, ¿no?, cristianas. En la actualidad están muy de moda los templarios, todo lo que tuvo que ver en torno a los templarios, gracias a algunos libros que han sido unos enormes éxitos editoriales. Sin embargo, a día de hoy, con los datos que poseemos, ¿podemos determinar hasta qué punto fue importante o decisiva la participación del Vaticano en el exterminio de los templarios? Bueno, aquí fue, evidentemente fue decisiva la participación del Papa Clemente V, que era el que estaba en el momento en el que se vino abajo la orden del Temple, y en este caso no fue algo directo, no fue el Papa el que determinó su disolución, pero sí podíamos hablar de un pecado de omisión de socorro en este caso, ya que el Papa era en aquel momento una especie de lacayo, un vasallo del rey Felipe el Hermoso de Francia, que fue el auténtico instigador de la disolución de la orden con motivos puramente económicos. Uno de los papas a los que tú calificas de nefasto, y utilizas esas mismas palabras en el libro, es el conocido Alejandro VI, el Borgia, que tuvo varios hijos. Bueno, que se sepa con total seguridad, 7. O sea, más que varios, unos cuantos. Sí, tuvo 3 de una primera amante, uh-huh, y luego tuvo 4, que son los más famosos, de su amante favorita, que era Vanessa de Catanei. Y bueno, son los más conocidos, son Lucrecia de Borgia, César Borgia, Juan Borgia y otro que era Godofredo, pero sobre todo destacan dos, que son Lucrecia y César, que por motivos ya personales pues destacaron de forma especial en la vida de su padre y que casi pues disputan con él pues el terrible honor de ser los miembros de una familia negra relacionada con la Iglesia. Lo cierto es que de las historias negras del papado que se conocen, la de los Borgia es una de las más extendidas. pero quizá nos estaríamos engañando si pensáramos que no era más que la punta del iceberg. De hecho, era la punta del iceberg de toda una tradición que hubo antes y que hubo después. ¿Por qué la mayor parte de la población desconoce estas historias sobre el papado, la parte más oscura del papado? Bueno, en el caso de los Borgia es curioso porque está relacionado con esto último que me preguntas. Es la historia que todo el mundo conoce, la historia del Papa Borgia, que además es español y aquí pues, se conoce un poquito más. Y bueno, quizás injustamente hay una leyenda negra sobre él y sobre su familia, que a pesar de que evidentemente cometió muchos pecados, entre ellos el de tener hijos, cuando no está permitido al clero casarse y mucho menos tener hijos, y luego pues asesinatos, corrupción, compra de bienes eclesiásticos, y etcétera. Sin embargo, parece que se ha alimentado esa leyenda negra, sobre todo después de ver la vida de algunos pontífices anteriores, que era mucho peor que la suya. Y esto quizás ha sido una forma de distraer, ¿no? De centrar la atención, incluso quizás por parte de la propia Iglesia, de centrar la atención sobre un personaje, un papa que habría sido muy malo, como para dar a entender que el resto habrían sido buenos, ¿no? Y la otra razón, a lo mejor quizás de por qué se conoce tan poco, es que aunque hay mucha documentación histórica sobre alguno de ellos, sobre otros la verdad es que existen muy pocas crónicas y resulta muy confusa ese periodo. Por ejemplo, el periodo del siglo oscuro, a pesar de ser uno de los más terribles, simplemente hay un par de fuentes, a lo mejor fiables, y quizás eso ha llevado también un desconocimiento, aparte evidentemente de que durante muchísimos años el poder de la Iglesia pues ha impedido que eso se conozca con toda la profusión que debería. Lo cierto es que aunque haya personas que puedan pensar que esto es un ataque al Vaticano, a la figura del papado, no es más que recuperar la historia para no repetirla, porque el papado va a seguir existiendo durante muchísimo tiempo mientras no haya una grandísima transformación, y quizás conociendo los pecados anteriores es la única forma de evitarlos en el futuro. Bueno, es lo que dicen todos los historiadores, que es imprescindible conocer nuestra historia para evitar los errores que se cometieron con anterioridad, y esto es válido también para la institución de la Iglesia. Yo concebí el libro pues poco después de la muerte de Juan Pablo II, y creo que cobra mayor actualidad que nunca después del nombramiento del cardenal Ratzinger, un hombre muy polémico y que, según muchos, ha sido elegido el peor de los candidatos posibles. Y yo creo que esto pues hace todavía más necesario un libro como este para conocer estos pecados de la Iglesia y de sus máximos representantes. Ya que estamos hablando de los tiempos actuales, y como en el Vaticano hablamos de una horquilla de tiempo de 2000 años y nos ceñimos al último siglo, a los últimos 6 o 7 pontífices, ¿hay alguno de esos pontífices que podría entrar dentro de esta historia negra? Bueno, yo he incluido a varios de ellos, algunos como por ser víctimas supuestamente de los tejemanejes o de ese lado oscuro vaticano, y otros como protagonistas, ¿no? Por ejemplo, Juan Pablo I, es muy conocida la historia de la supuesta conspiración, la teoría de la conspiración de que fue asesinado por miembros del propio Vaticano, de forma que no pudiera dar a conocer algo que él sabía, y que era que implicaba a varios miembros de la curia, a personajes muy importantes, y es una trama en la que estaría implicados pues desde la mafia italoamericana, pasando por servicios de inteligencia como la CIA, incluso logias masónicas como la P2. Y detrás de toda esta trama palaciega del siglo XX, pero que nos remonta a las que existieron en tiempos anteriores, una vez más el dinero siempre por medio. Sí, y en este caso sobre todo, si las sospechas de los conspiradores o de los defensores de la teoría de la conspiración es correcta, todo estaría directamente relacionado con el Banco Vaticano, con ese supuesto blanqueo de dinero procedente de la mafia italoamericana que habría pasado por el Banco Vaticano y manejado por una serie de personajes cuya historia sería muy largo de contar aquí, pero que podríamos resumir pues que hacían inversión con ese dinero una vez blanqueado y que llegaba pues su implicación hasta las más altas instituciones del Estado Vaticano. Esa trama financiera de mafias y dinero y de corrupción habría llegado a oídos de Juan Pablo I, y este sería el motivo que habría causado su asesinato, para evitar que hablara y que destituyera a estos personajes. Dentro de esa historia negra de los papas, algunos incluirían, ciñéndonos a los del último siglo, a Pío XII por su colaboración con los nazis. Sí, ha sido un tema muy discutido. Hay historiadores que defienden precisamente eso, lo que tú comentas, y otros que simplemente se atreven a comentar una simple omisión de socorro, una levedad a la hora de defender a los judíos y a otras minorías que fueron masacradas por el régimen de Hitler. Y bueno, la verdad es que es un tema polémico y que incluso ahora creo que ha habido alguna novedad editorial que se centra especialmente en ese aspecto. Yo no es un pontífice que haya decidido incluir en el libro porque creía que había otros todavía más terribles, ¿no? que este, pero sin embargo sí he incluido otros como Juan Pablo II, mucho más cercanos a nosotros. Que sin ánimo de polemizar, uno de sus pecados, podríamos decir, que fue la reinstauración de la Santa Inquisición, al frente de la cual puso casualmente a Ratzinger, al actual Papa, ¿no? Sí, bueno, es una de sus actuaciones, digamos que polémicas. Evidentemente Juan Pablo II no ha cometido o no cometió, que sepamos, pecados como algunos de los que hemos comentado, no ha cometido, no cometió asesinatos, ni violaciones, ni cosas por el estilo, y sin embargo también se le puede considerar un papa nefasto, puesto que su postura conservadora, intransigente respecto a algunos temas como el sacerdocio femenino, el papel de la mujer dentro de la iglesia, el matrimonio de los sacerdotes, el aborto, anticonceptivos, etcétera, pues ha tenido resultados nefastos a otros niveles, a niveles sociales, y en ese sentido, sin duda, podemos considerar a Juan Pablo II un papa digno de pertenecer a la historia negra de los papas. Y de hecho, Ratzinger, como casi el cerebro que sí estuvo detrás de muchas de estas ideologías planteadas por Juan Pablo II, no parece que vaya a cambiar esa tónica. Parece que el Vaticano ya ha entrado en un sendero de conservadurismo del que no quiere salir. Sí, Benedicto XVI, durante su etapa de cardenal, fue, podríamos decir, el cancerbero de Juan Pablo II, el ejecutor de algunas de sus ataques, como los que sufrieron los miembros de la Teología de la Liberación. Y bueno, todavía es muy pronto para valorar su actuación como pontífice, todavía no lleva siquiera 100 días en el papado, pero todo parece indicar que va a seguir esa línea conservadora que ya tuvo durante su etapa como cardenal junto a Juan Pablo II, y habrá que ver si la potencia o la mitiga un poco, el tiempo dirá en este caso. Se ha hablado mucho, y mucho además, durante el proceso de elección de Benedicto XVI, del cardenal Ratzinger, de las profecías y del papel que las profecías pueden jugar en esos momentos históricos tan importantes. Tú también le dedicas una parte de tu libro a analizar la más conocida de todas las profecías que hacen referencia al Vaticano, que es la de los lemas de San Malaquías. ¿Han tenido una verdadera influencia a lo largo de los siglos estos lemas? Sí, bueno, pues concretamente la de San Malaquías, dejando de un lado su posible verosimilitud o no, si es auténtica o si estamos ante una profecía falsa, lo cierto es que sí ha tenido su importancia a la hora de la elección de algunos pontífices, puesto que los cardenales que se reunían en cónclave tenían muy en cuenta los lemas que aparecían a continuación del que supuestamente le correspondía en ese momento, el que había fallecido, y de hecho se sabe que algunos pontífices fueron escogidos siguiendo esos lemas, o incluso, como defienden algunos, que se utilizó precisamente la lista para hacer que surgiera algún favorito concreto entre los candidatos. Por lo tanto, no sería una profecía real, sino que alguien se encargó en su momento de hacer cumplir esa profecía. Bueno, en mi opinión sí es así. Sería una lista fabricada, una lista falsa, que tendría su origen precisamente para eso, para dar como nuevo pontífice de San Pedro a un candidato concreto frente a otros, y que luego pues se ha ido utilizando, se ha ido aprovechando con esos mismos fines a lo largo de la historia, y que incluso ahora en estos tiempos pues sigue teniendo una gran presencia en los medios. Sobre todo lo pudimos ver con el nombramiento del cardenal Ratzinger, que se comentaba mucho el tema en los medios de comunicación, y evidentemente es un tema que sigue causando interés y que incluso dentro de la propia curia pues se comenta y quizás podría tener más importancia de la que parece. A Ratzinger se le atribuía un lema, según esas profecías, de la gloria del olivo. ¿Podemos considerar que la profecía de Malaquías, en el caso de Ratzinger, se ha cumplido? Bueno, esto ocurre como con todas las profecías, que depende de cómo lo interpretes, no son tan ambiguas que podrían interpretarse. La forma quizás más acertada en la que podríamos ajustar ese lema de la gloria del olivo, que muchos antes del nombramiento de Ratzinger ya habían barajado la posibilidad de que se refiriera a un pontífice que gobernara durante un periodo de paz, por la identificación del olivo con el símbolo de la paz, pues quizás vendría con el escudo que fue el escudo de la Santa Inquisición, que fue la institución modernizada en la Congregación para la Doctrina de la Fe que dirigió Ratzinger, y que en su escudo, pues junto a una espada, aparece una rama de olivo. Esta ha sido alguna de las similitudes que han querido ver los defensores de la autenticidad de la profecía de San Malaquías para dar por buena pues sus ideas, ¿no? De todas formas, parece que es un poco rebuscado y yo creo que hay que ser un poquito críticos con el tema de estas y de otras profecías. El tiempo dirá si la profecía de Malaquías se ha cumplido o no con el cardenal Ratzinger, con Benedicto XVI, pero lo importante, el mensaje que hemos querido dejar aquí, es que en el Vaticano, además de defender unos valores que universalmente los podemos entender como positivos y óptimos, ha habido personajes, algunos papas de esos 265, que precisamente no han cumplido con esos preceptos. Quiero concluir, Javier, con la dedicatoria de tu libro, que transmite perfectamente el mensaje de su contenido. Dices que el libro está dedicado a los cientos de miles de personas que a lo largo de casi 2000 años se han convertido en víctimas de la ambición, el fanatismo y la intolerancia de unos hombres que deberían haber sido buenos. Esperemos que, sin haberse cumplido en el pasado, sí se cumpla en el futuro. Esperemos que así sea. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hacia su mismo centro. Hay días en que valdría más no salir de la cama. En solo un minuto vi mi vida cambiar. Que solo era un juego, te escuché. Y volvimos a casa, y todo el camino, aquella extraña canción, para bam, bam, bam. Nos fuimos mar adentro. Hasta donde nadie alcanzaba a ver. Con el agua al cuello. Me volví, te miré y tú dijiste, te podría matar. Y no se iba a enterar nadie. Cuando me pregunten, yo diré que no llegaste nunca. Hay días en que valdría más no salir de la cama. En solo un minuto vi mi vida cambiar. Solo era un juego, te escuché y volvimos a casa. Y todo el camino, aquella extraña canción, para bam, bam, bam. Nos gustan a veces aquí, ¿verdad? En La Rosa de los Vientos, artistas como Nacho Vegas, que cantan temas tan poéticos, tan profundos, con tanto mensaje. En solo un minuto vi mi vida cambiar, dice esta canción. Habría días en los que vale más la pena no salir de la cama. Ha habido días muy difíciles a lo largo de esta temporada, días en los cuales de un segundo a otro ocurre algo y el mundo entero cambia. Todos, en muchas ocasiones, hemos vivido esos instantes, casi todos

pues a los momentos revolucionarios que se estaban viviendo. Y él, bueno, pues como veía que con la pluma pues no conseguía gran cosa y con la creación de periódicos tampoco, bueno, pues se le ocurrió estos dos grandes proyectos que han quedado, pues bueno, pues dentro de lo que es la pequeña historia de la literatura, pero yo creo que con esas letras de oro, ¿no?, que siempre hay que recordar a Paulín Gagné. Bueno, pues Paulín Gagné, el filantropófago y el monopongloto. Y el monopongloto, exactamente. Monopongloto, bueno, pues no está nada mal. Paulín Gagné. Gracias, Jesús. De nada. Unos minutitos para vuestros correos en rosa.vientos@onda0.es. Los leemos en la medida en la que podemos durante este mes de agosto con Nuria Ortiz. Nuria, muy buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Vamos con esos correos, con los comentarios de nuestros oyentes, y también aceptamos críticas, ¿verdad? Sí, sí. Empezamos con un correo que nos escribe Carlos y nos dice que no le gustó mucho el programa del día 2 de agosto con tanto cristianismo y religión. Dice que se le empezaban a cerrar los ojos ya que oye el programa desde la cama. Aunque las golondrinas de Tartesos fueron genial, igual que el monográfico de Garbo. Dice que le gustaría que se retomara el tema de las supercuerdas, que le dejó pasmado y con ganas de más. Hasta pronto. Las supercuerdas, que es uno de los temas que nos trajo uno de los contertulios invitados durante esta última temporada, Miguel Pedrero, la física cuántica tan difícil de explicar y de comprender, pero lo explicó estupendamente. Con toda seguridad formará parte de los contenidos de las tertulias durante la temporada que comienza dentro de muy pocas semanas. La verdad es que el programa del 2 de agosto hubo contenidos de todo tipo, también hubo enigmas del cristianismo. No podemos conseguir que todos los contenidos gusten a todos los oyentes, pero a este oyente también le gustó esa entrevista sobre las golondrinas de Tartesos, que es el título del libro de Ana María Vázquez, que estuvo presentando con nosotros y que nos habló del origen de la escritura en la península ibérica. Fue un tema fascinante. Celebramos que te gustara, celebramos menos que te gustaran menos los otros temas, pero no podemos lograrlo todo. Y también Salvador Aznar Bellido nos escribe desde Sagunto, dice que es oyente del programa desde hace muchísimo tiempo y dice que Bruno le has vuelto a sorprender con la entrevista a Ana María Vázquez, le has sorprendido favorablemente, dice que has puesto el tema de forma muy interesante y didáctica. También da la enhorabuena a Martín y besos muy grandes para Silvia y Alejandro. Saludos de parte de este oyente para todos ellos y para Ana María Vázquez. Se ha dado mucho que hablar también en los foros del programa, la entrevista que mantuvimos con esta profesora de la UNED, absolutamente revolucionaria, con planteamientos verdaderamente por lo menos contrarios a las versiones oficiales, pero extraordinariamente documentados. La verdad es que Ana María Vázquez ha sido uno de nuestros últimos invitados, de nuestras últimas invitadas más sorprendentes para nuestros oyentes. Esas golondrinas de Tartesos, esos descubrimientos sobre el origen de la escritura en la península, ha dado mucho que hablar, lo celebramos. Y Juan Bautista dice que escucha La Rosa de los Vientos desde el trabajo y que tiene debilidad por Carlos Canales, ya que dice que es un hombre que lo sabe todo, pero dice que a veces tiene problemas para escucharlos porque hay algunos problemillas de audición en internet. Y bueno, pues nos manda esta sugerencia para cómo podríamos arreglar el tema del volumen. Hay que, para arreglar el tema del volumen, a veces con Carlos Canales, es arreglar el tema de las revoluciones, porque la mente de Carlos Canales piensa al doble velocidad que la del resto de los mortales, y eso no lo podemos arreglar. Es también su gran tesoro y su gran magia, la de Carlos Canales. También nosotros tenemos debilidad por él, pero a veces se acelera cuando habla, pero es que cuando se encuentra alguien con un genio, y Carlos lo ha sido y lo es y lo ha demostrado, y vosotros los oyentes lo sabéis, es muy difícil a veces que en un minuto exponga las ideas que se pueden exponer en un minuto. Carlos Canales necesita las ideas de 2 minutos, pero solo tiene un minuto para hacerlo, y él lo consigue hacer, aunque habrá que a veces pedirle que baje un poquito las revoluciones. Con vuestros correos llegamos al final de este programa, de este nuevo programa del mes de agosto, noche del día 17. Volvemos el próximo fin de semana, seguimos preparándoos la siguiente temporada, pero seguimos trabajando en estos especiales de verano, especiales de agosto, que esperamos que estéis disfrutando. Hasta la semana que viene.